¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Bien, bien. Fabián, a ver, contanos por qué el gobierno provincial decidió postergar la audiencia pública del estudio de impacto ambiental de la planta de biomasa de Lonquimay. Hola, Fabián. ¿Qué tal? No, simplemente se decidió hacer lugar, digamos, al pedido del bloque radical, que habían pedido, que habían manifestado que no habían tenido la oportunidad de leer en profundidad o interiorizarse más en el proyecto, y más allá que habían tenido algunas dificultades para la inscripción, bueno, lo que ya se ha dado a conocer, ¿no? Así que bueno, nosotros no tenemos ningún problema en ese sentido. Se resolvió postergar unos días el proceso de análisis que estábamos desarrollando, incluyendo la audiencia pública, para que podamos, luego de esos 15, 20 días, podamos continuar analizando el proyecto y poder conversar todo sobre el núcleo del asunto, que es, bueno, el tema ambiental que queremos solucionar, ¿no? ¿Hay fecha para la audiencia? No, todavía no. Tenemos que tiene que hacer algunos cambios la consultora y presentar nuevamente el estudio, y ahí llamaremos nuevamente a audiencia pública. Así que bueno, no iría a pasar mucho tiempo, pero no podría precisar con exactitud cuánto sería, ¿no? ¿Admitir el pedido de la UCR implica que también reconocen los argumentos de esa nota, que eran bastante críticos respecto del proceso informativo en general? Lo que tenemos en claro es que estuvimos actuando a derecho en todo momento. Se estaba analizando por la ley 1914, que fue la ley anterior, que si bien fue derogada, el proyecto había sido presentado mientras estaba vigente, y de acuerdo a la norma de transición de la nueva ley, tranquilamente se podía seguir, digamos, analizando dentro de esa ley. Con respecto a los problemas que se manifestaron con respecto a la inscripción en la audiencia pública, teníamos casi 45, 50 inscritos, o sea que creo que esa situación no era así, pero bueno, digamos, sin problemas podemos postergar unos días y otorgar el plazo que estaban solicitando los diputados para después seguir charlando de las cosas que son realmente importantes, ¿no? Fabián, ¿significa también alguna modificación al proyecto original esto o no? ¿Es solamente plazo para que se interiorice el bloque radical? Se va a adaptar a la nueva ley, porque bueno, el proceso se va a continuar analizándolo a través de la 1395, que es la nueva ley. Pero bueno, no, digamos, cambios de fondo no, porque bueno, ya el proceso de análisis por parte de la Comisión Técnica del Ente de Políticas Ambientales ya está muy avanzado, digamos, así que los plazos van a ser inferiores que si tuviéramos que empezar de cero, ¿no? Contanos y contale a la audiencia qué es la planta de biomasa que se va a instalar en Lonquimay, ¿qué va a ser? Esto está asociado directamente a un plan general, digamos, de gestión de residuos sólidos urbanos, ¿no? Que la provincia, el Ejecutivo, está gestionando fondos y que vamos a encararlo también en el corto plazo, ¿no? En un principio están involucradas cuatro microrregiones, que son la 1, la 2, la 6 y la 7, que que abarcan o incluyen prácticamente el 75% de la población de la provincia. ¿De qué se trata ese proyecto? Bueno, de potenciar la economía circular, el reuso y el reciclado, pero digamos que siempre queda una porción de esos residuos que no son utilizables. Digamos que estamos hablando entre el 25 y el 30% de esa basura, digamos. Mm. Entonces, bueno, eso es lo que iría compactado a la planta de generadora de energía para precisamente para evitar la situación que tenemos hoy en muchos rellenos, ¿no? Evitar la quema, ya sea voluntaria o involuntaria, y evitar los vertederos a cielo abierto y las quemas y todo lo, o el enterramiento de basura sin ningún sin ninguna precaución, ¿no? O sea que estaríamos solucionando un problema realmente serio que tienen los municipios, difícil de manejar y para gran parte de la población, ¿no? Recién aludiste a una consultora que interviene. ¿Nos podés describir el rol y los antecedentes? ¿Quién es o qué es esa consultora? La consultora es precisamente un grupo de técnicos y de profesionales contratados por, en este caso, por la empresa Pampetrol para desarrollar todo el trabajo de consultoría, el aspecto técnico, ingenieril, etcétera, etcétera. Bien. El diputado, me parece que fue Francisco Torroba, planteó un cambio de modelo, en realidad. Él prefiere, dice, invertir ese dinero en generar energía más limpia y no a través de una planta biomasa. ¿Esto no le hace cambiar nada al gobierno provincial en este proyecto? El problema no es la generación de energía en sí, digamos. Eso es una alternativa que se buscó para lo que... evitar lo que les describía recién, ¿no? Claro. Evitarlo, seguir teniendo vertederos a cielo abierto o enterramiento de basura sin ningún control, digamos. Mm. Eso fue una alternativa limpia para evitar la situación actual, digamos. Pero bueno, obviamente que tenemos que ver la situación de la que estamos partiendo y hacia dónde, y la solución que le queremos dar. Ese es el kit de la cuestión, ¿no? Bien. Fabián, aprovecho y te consulto una última. Se hizo la audiencia pública por el estudio de impacto ambiental del gasoducto Néstor Kirchner, que justo, bueno, se va a firmar el contrato en un rato más. ¿Qué nos podés contar de esa audiencia? ¿Se aprobó todo? ¿Qué impacto tendrá la traza que pasa por acá, por la provincia? Yo creo que cumplió su objetivo, digamos. La audiencia pública es una herramienta muy valiosa que tiene la sociedad para interiorizarse y para sacarse dudas y preocupaciones de algún determinado proyecto, ¿no? Mm. En este caso yo creo que se cumplió sin ningún problema, se hicieron las consultas por parte de los propietarios, las consultas necesarias como para llevar tranquilidad o para averiguar de qué se trataba. Creo que la empresa en ese sentido estuvo muy correcta y dando seguridad a los propietarios que la obra se iba a desarrollar en tiempo y en forma, en un plazo muy breve, y que se comprometían a dejar las propiedades en las condiciones que originales, ¿no? Entonces, creo que, bueno, te vuelvo a repetir que cumplió su objetivo y que sirvió para llevar cierta tranquilidad a tanta gente que tenía cosas para preguntar o para averiguar, ¿no? Bien. Bien, Fabián, gracias por estos minutos. No sé si quedó algo que nos quieras decir. No, bueno, que estamos trabajando, que el proyecto, digamos, de la planta de generación de energía es lo consideramos una alternativa válida e importante para solucionar el problema o completar o llevar una solución definitiva al problema de los rellenos sanitarios. Así que, bueno, esperemos que también la audiencia pública sirva para que cumpla el mismo objetivo de la audiencia anterior, ¿no? Sacarnos dudas y tener en claro de qué se trata y cómo va a funcionar. Bien. Bien, Fabián, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta siempre.